Te invitamos a visitar el espacio virtual de 2B. En el sitio web bongsuk.com podés escuchar las entrevistas, entrar al blog y participar de las encuestas. Estalkeanos también en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Bueno, Lidia, estábamos acá subiendo un video y etiquetando a la invitada que viene ya ahora. Ahora, preséntala. La presentamos, es Melina Gagliolo. ¿Cómo estás, Melina? Buen día. Buenos días. Buen día, muchas gracias por el espacio, por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Es un placer acá tenerte, Melina, porque es como decís bien, Basilio, es perteneciente a una generación joven de artistas catamarqueños. Sí. Obviamente el semillero siempre fue el Isaac, entonces Melina, terminaste lo que es la tecnicatura en dibujo artístico y presentás esta muestra, ¿no? Contanos. Sí, la muestra es por la materia de proyecto final. Ajá. Que es una materia que cursamos todo el año y a fin de año tenés que, bueno, hacer una muestra. Uh-huh. Yo me tardé un poquito más. Sí, bueno, pero está bueno, cada pero uno tiene bueno, su tiempo. Ya terminamos. Claro, claro, sí. Claro. Y me recibo de técnica en dibujo artístico, que es la carrera que ya cerró. Ah, ya cerró esa carrera. Mira. Solo quedó el profesorado en artes visuales. Así que de a poquito los que quedamos nos vamos recibiendo porque claro. Después se hace difícil si no. Claro, claro. ¿Cómo se llama tu muestra? Y adelantanos qué vamos a poder disfrutar mañana a las 20 en el Museo Caravati. Bueno, o sea, la lunes, muestra se llama Mundo. Perdón, el lunes. Sí, la muestra se llama Mundo. Sí. En realidad son dos muestras. Sí. Porque compartimos la sala con un compañero que también se está por recibir. Claro. Entonces su muestra se llama La Sociedad de las Naranjas y mi muestra se llama Mundo. Uh-huh. Ajá. Bueno, de mi parte lo que van a encontrar va a ser una sala toda intervenida. Uh-huh. Y después como bastidores dibujados, dibujos grandes, dibujos chiquitos, en papel, así como que hay varias cosas, unos objetos también en 3D. Uh-huh. Así que bueno, claro. Eso, más o menos. Uh-huh. Y después Franco, que es el otro, mi compañero, Franco Ochoa, tiene... como una crítica hacia la sociedad, es más su obra, sí. Claro. Y tiene dibujos tradicionales con estilógrafo sobre papel. Y después tiene, imprimió como unas cosas así gigantes que hizo él en arte digital, digamos. Sí. Buenísimas. Y bueno, me encanta. Con mucho color, viste, así. Buenísimo. Está bueno. Así vi que están interviniendo las paredes, ¿no? Del museo. Sí, yo soy esa. Claro. Yo soy la loca. Sí. ¿Con qué material? ¿Cómo lo trabajas a eso? Es cinta de papel. Ah, mira. Negra. Negra, sí. Sí, vi algo, alguna foto vi en algún lugar que parece como un adelanto de lo que están haciendo. Sí, sí, yo subo, tengo un Instagram que subo, que se llama mundo.auroragagliolo. Sí. Ahí subo todo lo que tiene que ver con este mundo mío. Claro, claro. Que voy a mostrar ahora. Uh-huh. Y bueno, y aparte de eso, he estado haciendo intervenciones en la calle, pegatinas, todo eso, bueno, lo pueden ver en el Instagram porque van desapareciendo. Sí. Así que, pero todo tiene que ver con todo. Está muy bueno, yo lo estoy viendo. Sí, la gente que quiera entrar, bueno, en mi perfil en Instagram, que es público, pueden, ahí en la historia que acabamos de subir, pueden ir al perfil de Melina. Hay dos perfiles en Instagram y ahí van a ver toda la obra de ella. ¿Haces intervenciones en la calle también, en lugares? Sí, desde el año pasado estuve haciendo, ya casi no se van como saliendo porque es como un papel pegado. Claro. Y entonces, bueno, la gente lo saca o qué sé yo, así. Claro. No, lo que pasa en la calle es como que ya no... Sí, bueno, es efímero, digamos. Tal ¿no? cual, sí, es efímero y es la idea de hacerlo en la calle, que después de la calle haga lo que tenga que hacer, así claro. que suele pasar. todo bien. Se cumple el objetivo. Claro, eso es igual. Bueno. Exactamente. Sí. Así que la foto está en el Instagram. Claro. Pero no quedó inmortalizado ahí. Claro. Sí, qué increíble, ¿no? Yo sé, sí. Es así. Porque sí. Cuando, inclusive cuando haces maquetas en la facultad, ajá, le sacas fotos porque son de estudio, después las tiran y ya está. Ah. Pero ya quedan registradas, ¿no? Claro. No, pues son maquetas de estudio, las hacen con elementos reciclables, así que no hay drama. No hay drama. Sí. Melina, me comentabas también que estabas en la asociación del Museo Casa Carabati. Estoy en la asociación de amigos del Museo Casa Carabati, ajá, que hace poco, el jueves creo, si no me equivoco, tuvimos nuestra primera reunión. Qué buena. En la que, bueno, íbamos a ver cuáles eran los objetivos en principio, como por ejemplo, no sé, hacer un logo. Claro. Empezar con la difusión, queríamos como hacer folletería, todo ese tema, y empezar a asociar gente. Claro. O sea, la asociación de amigos es para que haya como un apoyo al museo, ¿no? Desde un lado de que también, por ejemplo, ya que el museo es del municipio, claro, se note de que hay gente que le interesa que el museo está bien, que claro, haya renovaciones, que agreguen información, que haya un historiador. O sea, hay un montón de cosas con las que se podría apoyar e insistir para que el municipio haga estas cuestiones que por ahí uno dice, no, ¿a quién le importa? Y bueno, sí, hay gente que le importa, sí, o que haya más difusión, que tengan una buena página, sí, porque por ahí uno entra en internet, busca Catamarca y no aparece ninguna página de ningún museo y tenemos un montón de museos. Claro. Entonces, una pena. Entonces, desde este lado de la asociación queremos empezar a activar eso. Ajá. Para asociarte tenés que firmar un papel y se paga una cuota, una hora, que serían 300 pesos, y otra en octubre, 300 pesos. Buenísimo. Y eso es todo, estás asociado. Sí. Después se te avisan los días de las reuniones, si querés ir, seguramente vamos a hacer un cierre a fin de año, con un brindis, algo así, también vas a estar invitado. O sea, la idea es que la gente empiece como a meterse en el museo, empiece a opinar, porque el museo es para la gente. Claro. La gente no lo toma. Claro. Así que bueno, para eso estamos. Claro. ¿A dónde se tienen que, los que estén escuchando, a dónde tienen que dirigirse para hacerse de la, integrar, digamos, la Asociación de Amigos del Museo Casa Carabati? Tenemos un Facebook. Ajá. Yo creo que en principio se pueden contactar por ahí, me parece lo más lógico, porque no todavía no tenemos como alguien súper designado en decir, yo me voy a encargar. En realidad cada uno, cada miembro de la asociación, porque todavía estamos tramitando el... La personería jurídica, sí. Claro. Entonces, hasta que esté eso, vamos como avisando a la gente, haciendo difusión, todavía no estamos... Bien conformado. Sí, digamos. Sí, sí. Claro. Bueno. Así que, ¿cómo están en Facebook? Asociación de Amigos del Museo Casa Carabati. Sí, buscan así, pongan alguno de esos nombres y sale. Y va a salir. Sí, sí. Yo les cuento que un poco esto ya se estuvo moviendo el año pasado porque el municipio organizó un seminario de historia del arte que está está a cargo Carolina Paradela, artista y profe de arte. Y bueno, fue un seminario que se dio todo el año, totalmente gratuito, en el museo. Y bueno, también fue como una impronta esta de largar lo que es las iniciativas de la Asociación de Amigos del Museo. Y este año continúa el seminario, o sea, hay una segunda parte donde va a estar centrada en todo lo que es historia del arte, pero de América. El año pasado fue todo digamos, el mundo y ahora nos centramos en América. Y bueno, hay otras cosas, ¿no? Había talleres para niños, o sea, es un lindo lugar que por ahí, uno no se entera, los vecinos por ahí no se enteran mucho de las actividades que hay. Y además es una hermosa casa que ha sido... Es de Carabati, ahí vivió en una época, después fue el Banco Nación y después fue el Registro Civil. El Registro Civil, claro. Que quedó abandonado mucho tiempo después y bueno, el Intendente Jalil lo puso en condiciones. Estuvo buenísimo. Sí, que está bueno. Sí. No, es interesante el trabajo que hacen porque de pronto el museo deja de ser ese lugar vetusto, ¿no es cierto? Que la gente va a ver algo, porque el museo tiene que ser algo activo, algo dinámico, que produzca, que la gente vaya, que lo viva, ¿no? Sí, para mí es súper importante porque aparte la gente todavía tiene esa idea de que en el museo que hay que pagar, hay que entrar bien vestido y la verdad que nada que ver, el museo es libre y gratuito todo el tiempo, todos los museos de Catamarca creo que son libre y gratuito, entonces la gente por ahí no entra por miedo, viste, por ahí uno es tímido, no quiere preguntar, qué sé yo, y se terminan quedando y claro. Es una lástima. Sí, claro, la verdad que sí, claro, sí, la verdad, claro, que, claro, que está muy bueno. Melina, hablando de otro proyecto en el que también estás involucrada, desde hace un par de años, con otra joven artista también que admiro, sí, mucho, contame de este proyecto que se llama Mecenas. Y bueno, Mecenas empezó como entre nuestros compañeros de la tecnicatura, queríamos empezar como a mostrar más, claro, pero no se podía, nunca, viste, era como medio difícil, queríamos hacer algo, como empezar a ver algo más profesional. Y bueno, entonces empezamos mostrando, sí, después de mostrar nos dimos cuenta que no se vendía ni obra de arte, así que empezamos como a hacer una página virtual en Facebook. Sí. Empezamos a participar del Poncho, nos fue súper bien. En el Poncho. Sí. Poncho de diseño, ¿no? En la sección de, sí, Poncho de diseño. Sí, tal cual. Así que estábamos re contentos y así como sumando proyectos. Teníamos muchas ganas, por ejemplo, de ir a Cubo Blanco Móvil en Belén, uh-huh, a hacer una muestra ahí. Qué lindo. Así que estamos como empezando a ver también de redactar qué es este proyecto, sí, para por ahí presentarlo para el Fondo Nacional, uh-huh, claro, hacer algo específico, no sé. Uh-huh. Así que estamos en veremos este año, que claro, un poco la crisis también, ¿viste? Sí. Te frena en cuanto a poder invertir. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el otro día vieron que el CEBIL se convirtió en un centro cultural, uh-huh, más hostel. Nos propusieron si queríamos tener como un punto de venta ahí. Claro. Y la propuesta nos pareció súper. Claro. Ahora estamos esperando a ver si ellas se copan también, uh-huh, si quieren como, viste, ver todo el tema, qué sé yo, de la comisión, de cómo hacemos, si alguien quiere pagar con tarjeta, todo ese tema. Sí. Así, claro, que apenas resolvamos eso, seguramente vamos a tener un punto de venta ahí. Eso es lo bueno, ¿no? Porque ellos canalizan lo que es la venta de, claro, obras de artes. El año pasado en el Poncho de Diseño tenían un lugar impresionante, una esquina que estaba, gracias, repleta de obras de arte. Yo cuando fui los primeros días estaba repleta. Después cuando fui el último día, sí, noté que se había vendido un montón. Contame, sí, claro, de la experiencia, qué del, bueno, Poncho el año pasado. Sí, el año pasado teníamos hasta obras así apoyadas en el piso porque, sí, no nos alcanzaba la pared. Sí. Y después ya todo terminó estando colgado, sí, nos fue re bien, sí, de hecho, o sea, había momentos como que entraba tanta gente y claro, nosotras nos turnamos sí, primero con Mariana, claro, Mariana, con mi compañera, entonces primero por ahí estoy yo y después ella, cuando ella llega yo me voy a dar una vuelta, como algo, y por ahí estaba sola y había un montón de gente que entraba, viste, y uno tiene que cuidar, que no, claro, se lleven nada, claro, que, sí, si tocan algo, que sea despacito, que no, claro, no rompan, que no. Claro, claro. Sí, sí. Pero ahí venía gente así que me alzaba las cosas. Yo me quiero llevar esto. Yo, bueno, ya se me vuelvo. Claro, claro. Así, qué bueno, ¿no? Eso que, qué lindo, que, ¿no? Digamos que en el Poncho haya este espacio, ¿no? Para comprar, sí, obras de arte, ¿no? Sí, que antes por ahí. Y de artistas locales. Y de artistas locales. Sí, yo vi que había una variedad impresionante de objetos de arte, uh-huh, pinturas, sí, e intervenciones en objetos también comunes, sí, a través de impresiones y cosas. La verdad es que, sí, que estaba muy bueno. Había objetos en hierro, en cerámica, claro, pintura, dibujo, grabado, había un montón de cosas. ¿Y cómo nació tu inquietud por el dibujo? ¿Cómo nace todo para esto? Mí siempre estuvo la cuestión de dibujar, siempre me gustó, siempre, nunca creé nada propio, digamos, en ese tiempo cuando iba al secundario, digamos. Claro. Después, cuando no sabía qué estudiar, me fui de intercambio, y en el intercambio, digamos, la materia de plástica. Claro. Tenían todo los chicos, digamos, tenían todos los materiales, podía sacar lo que querías, todo, claro, era como muy, sí, sí, servido, sí, así, medio raro, viste, porque uno siempre se compra sus cosas, sí, y claro, si no lo tenés, no lo usás y ya, claro, está, claro, o no sabes ni que existe eso, digamos, muy, claro, loco. Entonces mi profesora me empezó a enseñar cosas así, me dijo que tenía mucho talento, que, claro, piense que iba a hacer, porque sí veía algo en mí, digamos. Sí. Claro. Después me volví y no me querían como ir a estudiar. Sí. No tenía ganas. Claro, claro. Y me anoté en la tecnicatura, acá en el ISAC, porque no quiero enseñar. Claro. Entonces lo único que había era la tecnicatura. Uh-huh. Y bueno, ahora la cerraron. Así que yo creo que los que quieren aprender pero no quieren enseñar, terminan haciendo el profesorado igual. Porque claro, no hay otra opción. Claro, sí. Que es el profesorado de, ¿cómo se llama? Profesorado de Artes Visuales. De Artes Visuales. Sí, así sí, que, sí, ¿qué sí, es sí. lo que está abierto ahora? Sí. Bueno, es la verdad que, a pesar de ser tan joven, Melina está metida en todos estos proyectos que están muy buenos. Bueno, está junto con Mariana Abregu, que es... Mariana, le mandamos un saludo. Dale un saludo a Mariana. Las dos. Ellas, a ella y su marido, que siempre... Sergio. Ella estuvo el año pasado, ¿no? Su cierre también de muestra. El año pasado, sí, en marzo, creo. Claro, sí, muy así talentosa. Que, bueno, por eso digo, el Museo Casa Carabati es como un lugar donde encontrarse con todos estos artistas catamarqueños, que muy está lindo muy bueno. Todo lo que están haciendo, realmente felicitaciones. Bueno, y la gente joven, los chicos, yo veo en la facultad también los chicos de 20 vienen con otra cabeza. Sí. Los de 30 están medio mal, medio me parece. Mal. No me dejes mal parada. No, sí, están mal ustedes, pero los de 20 vienen con otra cabeza, con otra mirada del mundo. Sí, me parece que yo creo que es súper esperanzador realmente para la humanidad toda. Uno lo ve en el movimiento este de los viernes del futuro, ¿no? Cómo se están movilizando en el mundo los chicos de 20, y sí, realmente es súper interesante. El año pasado viajé mucho así como a residencias artísticas y cosas así, conocí mucha gente del NOAA. Y también me impresionó el movimiento que tienen, gente joven que le interesa, que dice, que ve las problemáticas, digamos. Y que quiere. No se queda, sino que intenta como arreglarlo. Sí, avanzar. Lo importante es que los adultos motivemos, ¿no es cierto?, a esta gente a que se construyan, ¿no?, realmente en este... Es el futuro. Exactamente. ¿Eh? Melina, antes de que te despidamos entonces, repetimos, ¿cuándo es la muestra? Lunes 22 a las 20 horas en el Museo Casa Carabati. Buenísimo. Bien. Bueno, la muestra se llama Mundo. Sí. Mundo, porque es hay mundo, un mundo. Sí. Mundo, ¿verdad? Paréntesis. Y un signo de pregunta, muy bien. Y la Sociedad de las Naranjas. Sí. De Franco Ochoa. Está muy linda la gráfica. Muy bien. Listo. Bueno, mucha suerte. Muchas que tengas gracias. Mucha suerte y en la vida. Espero. Sí, y aparte, bueno, estás invitada cuando quieras venir aquí a la radio, por favor. Gracias. Que tengas mucha suerte. Gracias. Bueno, gracias, Melina. Nos vemos. Yesterday, all my troubles seem so far away.